Yo tengo a cargo una de las conferencias sobre una de las encíclicas de San Juan Pablo II, seguramente ustedes la han escuchado, es Veritatis Splendor, el esplendor de la verdad. ¿A quién está dirigida esta encíclica? Bueno, Juan Pablo II se la dirige a sus hermanos en el episcopado, los obispos, que son quienes gozan de la plenitud del sacramento del orden sagrado. ¿Sobre qué cuestiones viene a hablar San Juan Pablo II en esta encíclica? Viene a hablar sobre algunas cuestiones fundamentales de la enseñanza moral de la Iglesia. Es un tema muy interesante, aconsejo mucho la lectura de esta encíclica. Fue dada en Roma el 6 de agosto de 1993. Entonces está cumpliendo 25 años. Yo le puse un título a esta conferencia que es La verdad que ilumina y no perece. El título se va a explicar a lo largo del desarrollo de la conferencia, pero simplemente voy a mencionar esto. Juan Pablo II transmitió una verdad que ilumina y dentro de esa verdad que ilumina nos vamos a encontrar con el coraje. Así que vamos a hacer algunas reflexiones sobre esta encíclica que, vuelvo a decir, se las aconsejo, es necesario que la podamos leer. Lo primero que hace, y hago una presentación, como lo hace el autor, hago una presentación de aquello que va a desarrollar. Planteo el tema. ¿Cómo voy a plantear el tema? Bueno, Juan Pablo II dice, bueno, vamos a remitirnos al llamado a la santidad. Bien, ¿cuál es la novedad? No, está bien, vamos todos llamados a la santidad y es algo que siempre lo sabemos. Pero me parece muy necesario que nos adentremos a reflexionar si realmente sabemos y vivimos o sabemos que se nos exige cuando Dios nos está llamando a la santidad. Lo primero que hace entonces, inicia o abre diciendo: llamados a la salvación mediante la fe en Jesucristo, luz verdadera que ilumina a todo hombre, los hombres llegan a ser luz en el Señor e hijos de la luz y se santifican obedeciendo a la verdad. Obedeciendo a la verdad. Primer punto fundamental, menciona Cristo, ya vamos a llegar sin lugar a dudas en nuestra reflexión, pero el primer punto entonces que anotamos, obedeciendo a la verdad es como puedo llegar a la santidad. Vamos a ver entonces a lo largo del desarrollo a qué verdad tenemos que obedecer. En todo caso nos vamos a tener que preguntar o interrogar qué es la verdad. Pero lógicamente tenemos que remitirnos a nuestra realidad. La realidad que es nuestra, la de cada uno de los que están aquí presentes. Nuestra realidad se ve atravesada por el pecado original. Cometieron Adán y Eva el pecado original, de soberbia, de desobediencia, de desconfianza, de ingratitud. Y la naturaleza humana, la nuestra, nada abstracto, la nuestra naturaleza, se ve herida por ese pecado. Y entonces aparece la concupiscencia, que es la concupiscencia, esa inclinación que tenemos a hacer el mal y no el bien. Alejarnos de esa obediencia a la verdad, que es la que justamente nos tiene que santificar o nos lleva al camino de la santidad. Ahí pasa algo, y muy bien expresado por Juan Pablo, dice: mas esta obediencia no siempre es fácil debido al misterioso pecado del principio, cometido por instigación de Satanás, mentiroso y padre de la mentira. El hombre es tentado continuamente a apartar su mirada del Dios vivo y verdadero, cambiando la vida de Dios, la verdad de Dios, por la mentira. Teníamos un paraíso, lo perdimos por el pecado original. No buscamos más esa verdad que la teníamos como regalo, como don. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar con los brazos cruzados? Ahora que sabemos que Satanás está detrás de nuestra perdición, busca la perdición de nuestra alma, nos aleja de la verdad y nos propone la mentira, ¿nos vamos a quedar de brazos cruzados? porque perdimos algo que Dios nos había regalado como sus hijos. De ninguna manera nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Y para cerrar el planteo, tengo que decir que para poder encontrar de nuevo este camino, lo que voy a hacer es tener que salir al encuentro con Cristo. Y esto lo voy a hacer por medio de la Iglesia, una santa, católica y apostólica, instituida por Jesucristo para la salvación de las almas. Eso es lo que vamos a tener que hacer y eso es lo que se propone entonces a lo largo de esta encíclica. Teníamos el paraíso, lo perdimos, estamos un poco complicados, tenemos el pecado original, naturaleza herida, lo sumamos a los pecados personales que cometemos cada uno de nosotros, me incluyo primera. Vamos a preguntarle directamente a la fuente de todo cristiano, a las Sagradas Escrituras. Vamos a ir al diálogo de el joven rico con Cristo. Acá hay muchos jóvenes, somos muchos jóvenes. Bueno, vamos entonces a recrear este pasaje tan rico para la santidad de nosotros. Va el joven rico y le pregunta entonces a Jesús, ¿qué debo hacer de bueno para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, ¿por qué me preguntas por lo bueno? Uno solo es el bueno, Dios. Primer punto, si quiero volver a recuperar ese paraíso que he perdido, lo primero que tengo que hacer es ir a Jesús. Y a Jesús le pregunto, y Jesús me responde lo primero, lo bueno es Dios, porque Dios es la bondad. Por lo tanto, hay una vinculación intrínseca, una relación constitutiva entre mi obra bueno y la relación con Dios. No hay planteo de obrar bueno si quiero buscar la vida eterna, si no es en relación con quién es el bien. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿En relación con el padre de la mentira? No. Primera cosa, me acerco a Cristo, Cristo me indica hacia arriba está Dios. Él es la respuesta entonces, o primera respuesta hacia esta pregunta moral que le hace el joven rico. Ahora bien, ¿qué sería entonces lo bueno en el hombre? Y dice, el bien es pertenecer a Dios, obedecerle, caminar humildemente con Él, practicando la justicia y amando la piedad. Reconocer al Señor como Dios es el corazón de la ley del que derivan y al que se ordenan los preceptos. Si Dios es la bondad, si Dios es el bueno, no basta con un cumplimiento riguroso y estricto externo de los preceptos que nos manda Cristo en este pasaje que es cumple con los mandamientos. ¿Por qué no basta? Porque para poder vivir realmente como Dios nos pide la santidad, lo que tenemos que hacer nosotros es vivir el espíritu de la ley. Y el espíritu de la ley nos viene dado por un don de Dios. Ya no podemos hacer nada solos. Si alguno creyó que solo podía llegar, pues es el momento de enterarse que no vamos a poder llegar solo. No vamos a poder remontar ese anhelo que tenemos de ese inicio donde gozaba el hombre de la plenitud de Dios, no lo vamos a poder hacer solo. Y tampoco en una estricta observancia rigurosa exterior de cada uno de los mandamientos. Necesitamos una gracia. Vamos a tener que pedir el auxilio entonces. Si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Es decir, que hay una relación estrecha entre vida eterna y obediencia a los mandamientos. Y uno se podría pensar, ¿hay que cumplir todos los mandamientos? Sí, claro, que cumplir todos los mandamientos. Pero algunos no son ellos negativos. No matar, no cometer actos impuros, no levantar falsos testimonios ni mentir. Y a veces lo podemos vivir como un peso. De nuevo el no. Miren, la formulación de la prohibición de los mandamientos está dado para custodiar algo. Yo les voy a poner un ejemplo concreto. Si mi hijo está por meter los dedos en el enchufe, ¿qué le voy a decir? Sí. Tengo que custodiar su vida. ¿Qué le voy a decir? No. Porque lo que estoy custodiando en ese momento, ¿qué es? Su vida. Los mandamientos que están formulados en prohibición están custodiando algo que nos planifica según las exigencias de nuestra naturaleza humana. Igual ya vamos a avanzar de cómo hacemos para no vivirlo esto como una carga. Hasta acá parece difícil. Sí, es difícil. Nadie dijo que es fácil y todavía nos falta. Pero ¿saben qué? El cumplimiento de los mandamientos es el primer paso. San Agustín lo llama la primera libertad. Y miren cómo lo dice. La primera libertad, dice San Agustín, constituye en estar exentos de crímenes, como serían el homicidio, el adulterio, la fornicación, el robo, el fraude, el sacrilegio y pecados como estos. Cuando uno comienza a no ser culpable de estos crímenes, y ningún cristiano debe cometerlos, comienza a alzar los ojos a la libertad. Pero esto no es más que el inicio de la libertad, no es aún la libertad perfecta. Si hasta acá sentimos que nos tenemos que arremangar, porque es difícil cumplir los mandamientos, vamos a dar un paso más. Nos tenemos que sacar un poco de lustre, nos sacamos el polvo de encima y decimos, tenemos que comprender este cumplimiento de los mandamientos en un camino más elevado, que es el camino de la perfección, que se relaciona con las bienaventuranzas. Aún dentro del mismo texto, dentro de Mateo, vamos a encontrar que nos dice felices los afligidos, felices los pacientes, felices los que tienen hambre y sed de justicia, felices los misericordiosos, los que tienen el corazón puro, los que trabajan por la paz, los que son perseguidos por practicar la justicia, felices los que son insultados, perseguidos y calumniados a causa de mi nombre. ¿No será mucho? Veamos, solos no estamos seguros. Cumplimiento de los mandamientos, relación entre mi libertad y la obediencia hacia lo que me pide Dios Padre, que es el bueno, porque había que mirar para arriba para ver cuál era mi obrar bueno. Un paso más, las bienaventuranzas, ser pacientes, misericordiosos, amar las humillaciones, ser abnegado, luchar por la paz, recibir las injurias alegremente. Ahora bien, hay un paso más y es el radical. Porque Jesús le dice al joven que le contesta, yo ya cumplo los mandamientos. Y Jesús le dice, ven y sígueme. Y aquí estamos en la apuesta hacia arriba más difícil de la vida de la santidad. ¿Por qué? Uno, justamente porque el ven y sígueme de Mateo 19, 21 no se trata de escuchar simplemente y cumplir los mandamientos, sino que se trata de algo más radical, adherirse a la persona misma de Jesús, compartir su vida y su destino, participar de su obediencia libre y amorosa a la voluntad del Padre. Y acá se nos abre otra luz importante, porque dice, hay que conformarse con la persona de Cristo. Eso es el ven y sígueme. El ven y sígueme significa ser otros Cristos. Y no hace falta que les diga mucho que ser otros Cristos, si miramos un poquito para atrás, la lucecita de la cruz, de la pasión y de la muerte, se empieza a asomar. Es decir que cumplimos los mandamientos, tenemos la plenitud de las bienaventuranzas, pero además hay que ser otros Cristos, abriéndonos a la realidad de la cruz. Jesús le pide que sean perfectos en el mandamiento del amor, que se inserte en el movimiento de la entrega total, que imite y reviva el mismo amor del Padre bueno que ha amado hasta el extremo. Ese es nuestro llamado, el llamado a dar todo lo que somos a quien, todo lo que somos a Dios y a lo que Él pide en su voluntad. A cada uno veremos qué es lo que le pide. Y aquí la conclusión de este coloquio entre el joven rico y Cristo. Y es una conclusión amarga, pero una amargura que no se siente acá, es una amargura que se siente en el alma. ¿Por qué? Porque ¿qué le dijo el joven rico? Se entristeció y se fue, porque tenía muchos bienes. Es una conclusión amarga. Conclusión que también podemos estar dando hoy nosotros, si no nos despertamos, a que la vida es una cosa seria y que la salvación de nuestras almas implica un compromiso total de nuestra parte. Y no solo el joven rico se asustó de la llamada de Cristo, también los apóstoles sintieron miedo a seguir a Cristo en la cruz. También sintieron miedo, pero se dieron cuenta inmediatamente que solos no podían, pero que seguro, seguro, algo tenía que venir para ayudarnos. Si Dios es bueno, imagínense que no nos va a expulsar del paraíso, nos va a expulsar al hombre del paraíso y lo va a dejar solo. Cuando el hombre le dio la espalda a Dios en el paraíso y se iba de ese paraíso, Dios como Padre le dijo: te voy a mandar un Salvador. Y cumplió. Y Jesucristo en la cruz. Y no solo que nos mandó a Jesucristo en la cruz, sino que nos dio el amor entre Padre y el Hijo, que es el Espíritu Santo, que es el que nos ayuda a santificarnos, el que santifica a la Iglesia todo el tiempo, a pesar de todas nuestras miserias. Porque bien sabemos que la Iglesia es santa porque está Cristo presente, pero muy bien sabemos que es pecadora porque estamos nosotros, que somos pecadores. Y a veces un tanto tibios, a veces un tanto tibios. Riesgo que no podemos correr porque si no, seremos vomitados. Vieron que muchas veces nos preocupan ciertas cuestiones más superficiales de la vida y decimos, estamos un poco complicados, el dólar sale no sé cuánto, la economía va por no sé qué, no puedo ahorrar para ir de vacaciones. Bueno, yo les quiero decir que la verdadera complicación del hombre, de la naturaleza humana del hombre, radica en la respuesta que yo le doy a Cristo cuando me dice, ven y sígueme. Esa es la complicación verdadera que tenemos nosotros como hombres. Porque nos estamos jugando absolutamente todo. Todo, no hay término medio, no hay medias tintas, hay radicalidad. ¿Dónde tenemos puesta nuestra mente? ¿Dónde tenemos puesto nuestro corazón? ¿Pensamos que la vida qué es? ¿Pensamos que la vida es un juego? ¿Ustedes creen que Cristo se subió a la cruz para qué? ¿Pensamos que el cielo es un cuento de hadas? Bueno, definitivamente no. Nada de esto. La verdadera complicación del hombre se juega en la respuesta que le hacemos a Cristo en el ven y sígueme. Los discípulos tenían miedo, tanto que decían, ¿quién se podrá salvar? Y a nosotros nos pasa lo mismo. Bien, es posible en la vida del espíritu, para el alma, para la persona que vive según la carne, un enemigo del alma. Para los jóvenes que vivimos según la carne, todo esto nos pesa. Todo esto es un agobio. Todo esto es un permanente, ¿no? Esto es una cuestión totalmente negativa. Parecemos hasta masoquistas. Para quien vive tentado por uno de los enemigos del alma, que es la carne, pero Cristo nos invita a vivir según el Espíritu. Esto va a ser solo posible si nosotros vivimos en la vida del Espíritu, que es la vida de la gracia. Solo, no hay otro modo de hacerlo. Para esto tenemos que saber sanar la soberbia que tuvieron nuestros primeros padres y la soberbia que tenemos todo el tiempo nosotros cuando nos creemos que somos autosuficientes. A mí nadie me viene a decir lo que yo tengo que hacer. Y escuchamos cada vez más, lastimosamente, chicos y jóvenes que se proclaman ateos. Uno dice, ¿sabrán realmente lo que tuvo que padecer Cristo para salvar a esa persona que se cree autosuficiente? Porque vuelvo a retomar una idea que es importante, no es solo la flagelación, la corona de espinas, los dolores físicos, el dolor del alma de ver a esos hijos que se van cuando se les ha dado todo, cuando se los ha creado por amor, porque no había otro motivo para crearnos, solo Dios nos creó por amor, no hay otro motivo. Encargados de predicar el Evangelio, dice Juan Pablo II, los apóstoles, en virtud de su responsabilidad pastoral, vigilaron desde los orígenes de la Iglesia sobre la recta conducta de los cristianos, a la vez que vigilaron sobre la pureza de la fe y la transmisión de los dones divinos mediante los sacramentos. Ninguna laceración debe atentar contra la armonía entre la fe y la vida. La unidad de la Iglesia es herida. La unidad de la Iglesia es herida. Estoy segura que a muchos en la mente ya se le vino unidad de la Iglesia herida, herejía. No, no, escuchen bien. La unidad de la Iglesia es herida, no solo con los cristianos que rechazan o falsean la verdad de la fe, herejía, sino también por aquellos que desconocen las obligaciones morales a las que nos ha llamado el Evangelio. Es decir, que cuando desconozco las exigencias morales que el mismo Dios ha inscrito, pero aparte escuchen esto, lo ha inscrito en el corazón de nosotros, lo ha hecho amorosamente, no lo ha hecho a los cachetazos, imponiendo, violentamente, lo ha hecho con una mano extraordinariamente amorosa. Está inscrito en el corazón nuestro, esas exigencias que son los mandamientos, y ese anhelo de la vida eterna, y ese llamado hacia lo que me planifica. Dice Juan Pablo II, no os conforméis a la mentalidad del mundo. Y él advierte un peligro que actualmente nosotros también lo vemos. En la práctica cotidiana podemos poner muchos ejemplos. ¿Cuál es el peligro? Que dice que surge dentro del seno de la Iglesia concepciones antropológicas y éticas que disocian la libertad de la verdad. Y dice Juan Pablo II, ojo con esto, los pastores son responsables de no solo denunciar y rechazar estas corrientes, sino que ayudar a sus fieles a salir de ese error para poder encontrar de nuevo el camino del juicio que se relaciona con lo verdadero, juicio moral que se relaciona con lo verdadero. Porque en la síntesis sapiencial del medioevo, en el absoluto saben quién estaba Dios, En la época moderna, el absoluto seguía existiendo, pero no estaba más Dios. Bajaron a Dios y lo pusieron al hombre con su diosa razón o su razón divinizada. Dice Juan Pablo II, ojo con estas corrientes. ¿Por qué? Porque en el lugar del absoluto ponen a la libertad. Vieron que estamos en la cultura del reclamo. Siempre le digo a mis alumnos, basta de la cultura del reclamo. Todos reclamos, creamos derechos por todos lados que no tienen ningún sustento ni siquiera en el orden natural. Todo el tiempo exigimos, nuestro amor propio nos castiga por todos lados. Nos exige, nos exige, nos exige. Y la libertad absoluta, o planteada como libertad absoluta, es parte de esta exigencia que no es verdadera, que es mentirosa. Nuestra libertad no es absoluta, ni lo va a ser nunca. Si alguien se está desayunando, perdón, pero esta es la verdad. La libertad es algo que se recibe como un don. ¿Alguna vez se pusieron a pensar? Porque vieron que estamos acostumbrados ahora a reflexionar. Obviamente, que el tema lo amerita, que la vida es un don de Dios desde el momento de la concepción hasta su muerte natural. Bien, la libertad también lo es. Porque nosotros somos participados, somos creados. Entonces nuestra libertad es real. Efectivamente, tan real que Dios deja en manos de la decisión del hombre el camino o no hacia su plenitud. Es real. Pero no es ilimitada. No es absoluta. Y esta libertad, que es la opción deliberada de lo mejor, es decir, escuchen bien, interviene la inteligencia, interviene la voluntad en la libertad. Yo tengo varias opciones, tengo que deliberar razón. ¿Cuál es la mejor? Para poder obrarla, voluntad. Pero tiene un objeto que es propio, la verdad. En este caso, la verdad moral, es decir, los bienes que me perfeccionan en cuanto a lo que soy, según mi naturaleza. La libertad entonces, con el pecado original, y agrego un término más específico, se ve también dañada. Porque nuestra naturaleza completa está herida. Entonces aparece el libre arbitrio. Puede elegir entre el bien y puede elegir entre el mal. Sí, sí. Pero la libertad de su esencia es elegir entre bienes. Solo entre bienes. Y entre esos bienes, el mejor. Y es un camino, ya es una condición natural, es un camino de perfeccionamiento hasta llegar al bien que es absoluto. Donde ya no vamos a necesitar a más nadie para poder saciar y llegar a la plenitud o a la completud de lo que somos. Proclamar entonces que libre arbitrio es libertad es un error. Proclamar que la libertad es absoluta es otro error. Vieron que la realidad se impone. Si ustedes hacen un análisis de la realidad, fácilmente podrán ver que esto no es posible. Ahora bien, esta disociación entre libertad y verdad se niega a la realidad objetiva de bienes morales para todo hombre, en toda época, en toda circunstancia, se niega todo eso. La conciencia no está supeditada a nada, yo hago lo que quiero, mi conciencia es la que dice lo que está bien y lo que está mal. Mi libertad hace exactamente lo que quiere. Bien. Toda esta realidad, entonces, nos manifiesta la crisis actual que estamos viviendo de falta de respuesta al ven y sígueme. Porque para responder al ven y sígueme, el primer acto que tenemos que hacer es el acto de humildad. El acto de humildad es el primero, que hace bajar la libertad de ese absoluto, que hace bajar al hombre con la diosa razón de ese absoluto, lo vuelve a poner a Dios ahí y a nosotros nos pone en el lugar que nos corresponde, en el lugar de hijos, en el lugar de criaturas. Juan Pablo II insiste mucho en esto, en no dejarse conformar con la mentalidad del mundo. Y doy el último paso para después hacer la conclusión. Desarrolla Juan Pablo II el para no desvirtuar la cruz de Cristo, el primero de Corintios 1:17. Estábamos en el paraíso y lo perdimos, pecado original, los pecados personales. Teníamos que cumplir los mandamientos, pero era recién el primer paso hacia el llamado a la santidad. Vienen las bienaventuranzas, ponen, yo podría manifestarlo así, ponen a prueba mi respuesta radical a ese Cristo que me dice: bien, ven y sígueme. Ser paciente, ser misericordioso, amar las situaciones, ponen a prueba. Y hasta ahí, aún en el contexto de la Iglesia, de Cristo que me responde y del Espíritu Santo que me anima y me santifica, todavía nos falta el último paso. Veamos quién está dispuesto a darlo. Porque el que esté dispuesto a darlo va a ser el que puede heredar la vida eterna. Y aquí nos remontamos a la pregunta de Pilato a Cristo. Estaba Pilato, Cristo estaba enfrente, ¿y qué le pregunta? Quidis veritas. ¿Qué es la verdad? Y la verdad estaba delante de Pilato. Y Pilato le pregunta, y no hace el esfuerzo ni por conocerla, ni por amarla, ni por defenderla. La tenía adelante. Le dijo Jesús a Santa María Faustina Kowalska: la verdad camina coronada de espinas. El dar respuesta al ven y sígueme y conformarme en otro Cristo significa el martirio. Si alguna vez alguien le dijo lo contrario, están engañados. Por eso dije que la vida es seria, que no es un juego. Ser obedientes a las exigencias morales que se vinculan con una libertad relacionada intrínsecamente con la verdad lleva al hombre a tener que tener una actitud heroica. Y esta actitud heroica, en muchos de los casos, es un llamado al martirio, a un derramamiento de sangre, cruento, como fue el de Jesucristo. De todos modos, no todos estamos llamados al martirio, derramamiento de sangre, pero sí a la actitud heroica siempre y en todo lugar. Porque las personas santas, las personas obedientes a la voluntad de Dios, los verdaderos modelos de los cristianos, interpelan atrozmente al mundo. Atrozmente. Ni les quiero contar cómo enfurece al padre de la mentira. Entonces el cáliz de la salvación de Cristo se nos abre y esa sangre nos llega a nosotros. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a beberlo? Si decimos que sí, hay vida eterna. Si decimos que no, no hay vida eterna. Poder configurarme con Cristo resucitado solo será posible si, con la luz que me iluminó, tomo el coraje y hago de mi vida el testimonio de la verdad que camina coronada de espinas. ¿No será mucho cumplir los mandamientos, las bienaventuranzas, configurarme con Cristo? Ahora tengo que abrazar la cruz. Tengo que dar testimonio de una verdad que está coronada de espinas. ¿No será mucho? Bueno, yo tendría una respuesta para esto. ¿Saben lo que es el cielo? Y a mí me pueden decir con justa razón, a ver, que ni ojo vio, ni oído yo. Sí, es verdad, ni ojo vio, ni oído yo. Pero escúchenme bien. Cuando nos vamos a encontrar con ese Cristo sufriente, presente de modo real en el santo sacrificio de la misa, y lo vamos a adorar, ahora hay tantas capillas de adoración aquí en Paraná, y lo vamos a adorar 1, 2 horas, 3 horas, 15 minutos, díganme quién no empezó a gustar las delicias suaves que Dios Padre nos permite vivir por medio de su Hijo Jesucristo. Si nosotros recibimos ese don de Dios que siempre nos está mostrando ciertos anticipos del cielo, bien podríamos decir, ¿por qué tenemos que abrazar esta cruz, cumplir los mandamientos? ¿Por qué? Porque hay un cielo que nos espera. ¿O acaso hemos perdido la fe en el cielo? ¿Y qué tenemos seguro para decirle al cielo? Que en el cielo está Dios Padre, el Padre bueno, la bondad, la belleza, la verdad, el uno. Que en el cielo está el que derramó hasta la última gota de su sangre por liberarme de las ataduras del pecado. Que en el cielo están los santos, está San Ignacio de Loyola, está el Padre Pío de Pietrelcina, está Santa Teresa de Ávila, está Santa Teresita, está San José. Que en el cielo están los ángeles custodios que nos custodian desde el momento de la concepción. Que en el cielo están las personas que tanto queremos y murieron en gracia. Y me dejé lo último para el final. En el cielo está la reina. En el cielo está la madrecita del cielo. ¿Y saben qué? Nosotros venimos de esta vida liberando el buen combate, con heridas, con cicatrices y con mutilaciones. Y cuando lleguemos al cielo, nos espera el regazo de nuestra madre. ¿Qué mejor que el regazo de una madre? ¿Dónde hemos estado mejor que en el regazo de una madre? Una madre a la que ni siquiera va a hacer falta decirle cuáles son nuestras cicatrices, dónde se encuentran ubicadas, cuáles son las heridas que traemos y cuáles las mutilaciones, porque ya lo sabe todo, nos acompañó en esta vida. Y esa reina y esa madrecita, esa majestad desde ese regazo, nos va a invitar a ir a un lugar muy especial, que son las habitaciones que el Padre Celestial nos tiene preparado desde siempre. Y que no se preocupen, no hay que pagarlas, las pagó muy, muy caramente, a costo y precio muy alto, Cristo cuando murió en la cruz. Esa cruz de la cual yo debo dar testimonio en esta vida. Si nosotros comprendemos esto, si nosotros comprendemos la seriedad de la vida, si nosotros comprendemos que estamos por un tiempo nomás aquí y que nos espera todo esto que nosotros acabamos de hablar y mucho más, porque jamás vamos a poder agotar lo esplendoroso de la realidad del cielo, ¿quién no se pondría ahora a combatir? Y como buena docente que tenemos algunas mañas, hay una tarea que ustedes pueden hacer y que yo les quiero dejar. Primero les voy a entregar la pregunta de la tarea. Quis veritas. Y les voy a entregar el material del cual no van a poder sacar la cruz de Cristo. ¿Y cómo lo van a hacer? No hay que tomar apuntes, hay que contemplar. Contemplar. El resto lo va a hacer Dios, porque lo único que necesita Dios de nosotros es una disposición permanente. Por último, y hablando de la Madrecita, ningún pecado del hombre puede cancelar la misericordia de Dios, ni impedirle poner en acto toda su fuerza victoriosa, con tal de que la invoquemos. Más aún, el mismo pecado hace resplandecer con mayor fuerza el amor del Padre que para rescatar al esclavo ha sacrificado a su hijo. María Santísima no acepta que el hombre pecador sea engañado por quien pretende amarlo justificando su pecado, pues sabe que desde ese modo se vaciaría de contenido el sacrificio de Cristo, que es su Hijo. ¿Cómo nos acercamos? Con nuestra miseria. ¿A quién acudimos? A María Santísima. Y retomo esta idea para cerrar. Imagínense que el Hijo de María Santísima fue crucificado en la cruz por cada uno de los pecados que nosotros hoy estamos cometiendo. Hoy, ¿entienden esto? Por cada uno de nuestros pecados, Cristo murió en esa cruz. Los que cometemos hoy, ahora. ¿Y ustedes piensan que María ha guardado todo eso en su corazón para que esto se eche a perder como si nada? Vio a su hijo colgado en una cruz a causa nuestra. Nosotros somos los culpables. A causa nuestra. Y ella no va a hacer nada para que ese regalo o ese mérito que tiene la pasión de Cristo no nos sea devuelto a nosotros. ¿A quién se le ocurre? Si es la Madre de la Misericordia. Yo los invito entonces a ser jóvenes con lucidez y jóvenes con coraje. Si ustedes aprenden muchas cosas y muchas verdades que escuchamos tantas veces de grandes maestros en este mismo lugar, en estas conferencias, y no responden a las exigencias morales y al llamado a la santidad, no hay cielo. Sean jóvenes que desde hoy digan: voy a hacer la tarea. Me voy a preguntar qué es la verdad, voy a mirar a Cristo crucificado y lo voy a contemplar. Hoy, ¿hasta cuándo tienen tiempo? Hasta que Dios lo llame. Y guarda, porque nadie sabe ni el día ni la hora, así que yo me pondría a hacerlo ahora. Muchas gracias.